Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no es minutos, y como cada sábado estamos acá con ustedes con una nueva propuesta en Radio Vox 102.9. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para el resto del mundo. Tenemos una sensación térmica de 20 grados 9, así que estamos bárbaros, estamos como queremos, una temperatura más que agradable. Y como cada sábado no estoy sola, estoy con ustedes que están del otro lado y con Damián Espadea, nuestro operador de radio. Al lado mío, como siempre, la genia Vivi Fandini. ¿Cómo le va? Un gusto tenerla, un gusto escucharla, un gusto que esté con nosotros. Ay, muchas gracias, igualmente para mí. Así me encanta tenerla, es un placer. Y ahora arrancamos con los mates. Sí, por favor, necesitamos mate ya. Maravilla, maravilla, acá que salgan Rubén. Los mates. Rubén, lo tenemos de cebado. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Samantha. Buenas tardes a todos por ahí, a nuestros escuchas. Para todos aquellos que nos están escuchando, les decimos que siendo las 19 horas 7 minutos, ya habiendo comenzado una nueva propuesta, Propuesta Coaching, les comento que nuestros medios de contacto son, para los que están en la zona local, 4-265-11, o nuestra línea de WhatsApp, 11-64-00-70-47. Y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching. Así que hasta las 21 horas vamos a estar con una propuesta más que interesante. ¿De qué vamos a estar hablando? Visión. Wow. Misión. Terrible. Y valores. Valores. ¿Te parece? Felicidad. Sí. Va a salir todo eso, ¿no? Un montón. ¿Qué te dispara? ¿Qué te dispara vos que estás del otro lado? La palabra misión, visión. ¿Qué te parece que va primero? ¿Cómo ordenás esto en tu vida? ¿Podés identificar qué significa para vos la misión? ¿Y qué es la visión? Bueno, De eso vamos a estar hablando estas dos horas. Vamos a estar interactuando mucho porque hoy contamos con la participación de un colega nuestro, ¿sí? Enrique La Planta, La Plana, perdón. Es consultor psicológico, es counselor en enfoque centrado en la persona. Es de Villa del Parque, Buenos Aires. Así que Enrique La Plana va a estar con nosotros aproximadamente 19-15 horas. Sí, lo vamos, ya en un rato, lo vamos a estar teniendo. Perdón, 20-15. No, 19-15 me dijo. 19:15, quería antes de las 20. Sí, porque se me mezcla con Pablo, que también nos va a estar trayendo la propuesta de películas y, como siempre, algo de música que nunca, nunca falta. No quiero dejar de rendir homenaje y saludar a todas las mujeres, inmensas mujeres de este mundo, de los distintos países que nos escuchan, desde República Dominicana, que le quiero mandar un beso muy grande a Nelly, que la vamos a tener la semana próxima, hablando de constelaciones, a todas las mujeres de España, de Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Perú, que también se va a estar sumando a la propuesta del sábado próximo. Así que un beso muy grande a todas esas mujeres y a mis primas. Acabamos de armar un supergrupo, les cuento. Ay, contame. No nos conocemos casi ninguno y somos una multitud. Ya en el grupo hay más de 20 y pico. Qué bueno. Qué bueno. Así que se fueron agregando y desde Mendoza, Córdoba, están por todos lados. Y empezamos a ver fotos y no sabemos que somos primos. Estamos conociendo, estamos organizando algo muy lindo y la verdad que se generó un clima muy amoroso. Así que les quiero mandar un beso grande a todos mis primos, que cuando creí que mi familia era chiquitita, ahora somos multitudes. Así que un beso muy grande para todos ellos. Y bueno, Rolando, que también primo con mi mismo apellido Rojo, nos sugirió un tema. Yo les voy a dedicar otro de Rosana más adelante, cuando hagamos el 2x1, en honor a todos ellos y haciendo homenaje al Día Internacional de la Mujer, con todo lo que significa para aquellas mujeres que marcaron historia, para las que siguieron el camino de alguna lucha en particular, para todas las mujeres que todos los días trabajamos por ser mejores y por dar lo mejor de nosotras. Yo estoy orgullosa de mis compañeras, de mis amigas, las reconozco y las valoro como inmensas que son. Así que nos vamos a dedicarles un tema a ellas y ya rapidito seguimos con más Propuesta Coaching. No te vayas. Sami. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que soy lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no tiene podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más de viajes al espacio, qué historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrá pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrá pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres. Vox, WhatsApp 11-6400-7047. Horas 19:15 y un homenaje para todas esas hermosas y brillantes mujeres que conozco, que conocí y a las que vamos a conocer en este camino de la vida. Esas mujeres hermosas que te halagan, que te piropean, que son un par tuyo. Así que un cariño muy grande y un bendecido e iluminado 8 de marzo. Bueno, y acá estamos. Misión, visión. Qué tema, ¿eh? Que te... Se confunde, va, yo me confundo. ¿Te confundís? Bueno, hay una diferencia importante entre la misión y la visión, ¿no? Porque, digamos, la visión es aquello que nosotros anhelamos alcanzar, ¿no? Eso que podemos imaginar, que podemos recrear y en nuestra mente construir con una imagen, con aromas, con temperaturas, ponerle colores, eso es lo que queremos que pase. Esa es la visión, eso que vemos a futuro. Tiene que ser algo real, ¿no? Algo alcanzable. Sería nuestro estado deseado como objetivo. Sería final. Nuestro estado deseado. En PNL decimos. Exactamente. ¿Qué queremos que esa pregunta, viste, qué queremos que pase o quién nos gustaría ser? Claro. O qué, ¿no? Necesitamos ser. Y ahí ya estamos trabajando en la brecha de la misión y la visión. Así es. Ahí como dicen está. Que la misión tiene una gran parte de nuestro corazón, de nuestro amor. Y la visión de nuestro compromiso, de nuestro ser con nuestro compromiso. Uh-huh. El ser, el estar siendo y de aquí para adelante llegar al estado deseado. Exactamente. La misión tiene que ver con la razón de ser, ¿no? Un poquito se linkea con lo que es el propósito de vida que estuvimos hablando en otro programa. O sea, ¿para qué estoy, no? ¿Qué es eso que me motiva? ¿Qué es para eso que quiero vivir? ¿A eso que me quiero entregar? ¿Quién estoy siendo para tener esa misión en la vida, no? Muchas veces, y esto lo traigo porque me parece que es muy valioso, muchas veces creemos saber o creemos sentir que estamos en nuestra misión. Pero a veces estamos engañados. ¿Cómo es eso que a veces creemos que sabemos que estamos? Porque muchas veces, por estas cuestiones humanas que tenemos, a lo mejor nos presentamos en un trabajo y resulta que ahí somos exitosos, ¿no? Por ejemplo, nos desarrollamos, tenemos un potencial acorde que nos acompaña y logramos brillar. Y creemos tal vez que... Entonces, el éxito, esto de contarnos que somos buenísimos para esto, nos atrapa en lo que creemos, nos quedamos en una conversación, en un juicio de que esa es nuestra misión en la vida. Y es mucho más profundo que eso. Y, por ejemplo, hubo un caso que pedí permiso para comentarlo, de una persona que yo atendía, ¿no? que bueno, tuvo varias conversaciones de coaching. Le pedí permiso si podía no dar nombres, pero sí comentar el caso, y me dijo que sí. Así que con su permiso lo voy a comentar. Él comentaba esto, ¿no? Que él había logrado ser absolutamente exitoso en una empresa de mucho renombre. Y la cantidad de horas que le dedicaba a eso eran incalculables. Los beneficios también eran maravillosos. Pero en un determinado momento lo mandaron a hacer un entrenamiento de vida. Me olvidé de bajar el volumen del teléfono. Y en ese entrenamiento de vida, con una dinámica muy importante que le hicieron hacer, descubre que toda su vida estaba dedicada a brillar, a ser exitoso, a alimentar su ego, a creerse que estaba en la cúspide, siempre en la cima de la ola, por arriba de todos, y que creía que el bienestar que le daba a todo su entorno era la completud. Cuando se dio cuenta y empezó a pensar, y fue una dinámica hermosa, ¿no? Porque la pregunta poderosa había sido: si mañana no estuviese, ¿no?, ¿cómo quisiera que lo recuerde su mujer, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo? Y toda esa visión, ¿no?, de lo que él quería que suceda, se dio cuenta perfectamente de que donde estaba totalmente lejos. O sea, desde donde estaba en su misión, su visión era totalmente dispar. O sea, había una brecha enorme. O sea, que él era brilloso, brillante, exitoso, capaz. Claro, pero su visión no era esa. Cuando lo invitaron, porque muchas veces pasa que nos preguntan qué queremos que pase, y nosotros hablamos dentro de los parámetros que consideramos posibles. No nos permitimos ir más allá. Si yo te digo, ¿dónde está la posibilidad? Por un instante, no hay límites. No hay límites. No hay impedimentos. No hay escasez. Todo es abundancia. ¿Qué te gustaría que pase? Permitite soñar. Y ahí vas a contar otra cosa. Claro. Sí, deja volar tu imaginación. No te quedes en la estructura de lo que consideras posible. Y él, cuando detectó esta brecha tan grande, ¿no?, se dio cuenta que quedó atrapado en una misión que realmente no era su misión. Se dio cuenta que esa cantidad de horas él no quería invertir, que le restaba valor a las relaciones, que se perdían las relaciones en su vida, en esto de brillar y ser exitoso y poderoso. Bueno, todo tiene un costo. Exactamente. Por eso se dice que soñar es gratis, pero cumplir esos sueños tiene un costo. Uno pone el cuerpo para eso, pone el tiempo, pone emociones, pone relaciones en juego. Todo tiene un costo. Es muy fácil quedar atrapado por las circunstancias. Sí, por eso es que cuando vos diseñás tu futuro, están las personas que diseñan su futuro y están las personas que se quedan en las circunstancias. Totalmente. En la queja y no salen de ahí. Muchas veces, digamos, vemos que tiene beneficio una situación que se nos presentó. ¿Cuánta gente hay que trabajó 40, 30 y pico de años en un lugar desgastándose? Pero esas personas, tal vez si vos las desafías, ¿cuál era su visión, no? ¿Qué era lo que hubiera querido que pase? Pero bueno, es lo que me tocó. ¿Nunca lo escucharon? Sí, muchas veces. Yo no podía hacer otra cosa, porque yo tenía una familia a cuesta y esto me servía. Lo dije. También exactamente. Lo decía. ¿Quién no? ¿A quién no le pasó alguna vez? Entonces, de lo que vamos a querer hablar en este programa es la importancia de sincerarse con uno mismo, ¿no? De que cada uno se pueda sincerar con uno mismo, que detecte dónde está, quién está siendo, cuál es su propósito de vida si lo encontró, cómo están sus relaciones, y que a partir de ahí pueda tener una visión, ¿no?, de esas cosas, de esas preguntas tan sencillas pero tan poderosas. ¿Qué padre quiero ser para mis hijos? Con el estilo de vida y las elecciones que estoy teniendo, ¿puedo ser ese padre que quiero? Porque en distintos dominios tenemos distintas visiones. Claro, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Nos proyectamos dentro del hogar como familia, como esposo o como esposa, como amiga, en lo profesional, en lo laboral, en lo que sea. Ahí tenemos una misión y una visión. Claro, y poder, dentro de misión y visión, de identificar esos recursos, más allá de la palabra, de lo teórico, poner algunos ejemplos. Por ejemplo, preguntarle a un niño, ¿qué quiere ser? Y tal vez ese niño responda, quiero ser basquetbolista. Esa es la misión. ¿Y cuál sería tu visión? Y ser un exitoso basquetbolista, poniendo de referente, por ejemplo, como hacen los niños, a Manu Ginóbili. Pero en el camino de llegar a ese estado deseado de ser exitoso, ¿con qué valores voy a transitar ese camino que es la misión? ¿Con qué valores? Con los valores que yo voy a poner en juego, desde la escucha en el vestuario, ser respetuoso con mi coach, que me va a entrenar para que yo sea líder de ese equipo y ya sea exitoso. Porque si tengo ese valor de amistad, de camaradería entre mis compañeros, de acción distributiva, y no ser celoso, y no ser egoísta, y no manejar valores que me lleven a decir, no voy a llegar nunca a ser exitoso, porque ser exitoso es la resultante de que todo mi equipo me vea exitoso. Pero si yo soy buen jugador de básquet y exitoso, también beneficio a mi equipo. Entregar de parte mía ese costo que tiene el sueño. Totalmente. Como dijimos, soñar para llegar a ese estado deseado y poner valores en esa escalera que es la misión para llegar ahí. Valores buenos. Ahora, qué importante esto de detectarnos, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? ¿Quiénes estamos siendo? O sea, teniendo en cuenta que la misión es la razón de ser, ¿no? Eso que me motiva a ser quien soy. El caminito, ¿no? Es el quién estoy siendo y qué quiero realmente. De corazón, ¿qué quiero de corazón? Lo profundo, ¿no? Distinguirnos si realmente estamos en nuestra misión. Correcto. Y desafiarnos a escribir o a poner sobre un papel, ¿no? Que no hay nada mejor que escribirlo, porque podemos visualizarlo también. ¿Cuál es nuestra visión? Y ver en esa brecha qué está pasando. O sea, si yo quiero esto, si esta es mi visión y esta es mi misión, ¿hay congruencia? ¿Y hay coherencia? Las dos cosas. Bueno, coherencia seguro. Coherencia siempre. Siempre estamos bien, en coherencia, sí, pero bien. La cuestión, ¿hay congruencia? Exactamente. Y ahí es donde se juega esta parte que yo decía que, a mi juicio, ¿no? Siempre es una opinión muy personal, en esa brecha de dónde estoy, que tiene que ver con la misión, quién estoy siendo, que tiene que ver con mi ser, y eso que yo quiero que pase, o eso que yo quiero ser, en esa brecha es donde interviene la felicidad. Cuando yo estoy accionando desde mis dominios, cuerpo, emoción, lenguaje, siendo congruente con lo que yo sueño, con eso que visiono a futuro, y estoy en el camino, no importa si voy lento, no importa si voy de a un pasito chiquitito. Saber que me estoy animando, que me estoy desafiando, que soy amoroso conmigo y con eso que quiero que pase. El paso a paso. Por eso dicen que la ruta tiene que ser pensada, interminable y los pasos cortitos, pero avanzando. Para poder esto de marcarlas, así. Inclusive no en esa brecha, de ponerlas, esos mojones. Es las metas a corto, a mediano, a largo plazo. Y cuando nosotros sabemos que estamos en el camino y cuando en todo nuestro dominio nos sentimos en congruencia, o sea, lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos, va de la mano, es donde nos podemos sentir felices. Por supuesto. Porque estamos alineados. Para mí la felicidad tiene que ver con sentirse en paz con uno, saber que es congruente. Que no digo una cosa y hago lo contrario, porque ahí es donde perdemos esa paz. En coaching le decimos serena ambición, ¿no? La serena ambición, estar en el camino. Pero vos eso, te pregunto, ¿qué te pasa a vos del otro lado, no? Con esto de la misión y la visión. Si queda claro que la visión es aquello que yo puedo ver, que le puedo poner color, forma, un para qué y muchas otras cosas más. Y la misión tiene que ver conmigo, con quién estoy siendo, con ese propósito de vida. Y ahí juega el cómo me quiero relacionar con el otro. Desde desde la queja me quiero relacionar con el otro, desde la crítica, desde el egoísmo o desde el amor, desde la comprensión, desde la amistad. Totalmente. Ahora vos fíjate qué fantástico, ¿no? Porque la misión es lo que vemos hoy, ¿no? Esto de sincerarnos nos puede llevar a replantearnos qué misión tenemos en esta vida, para qué estamos, qué queremos hacer, qué queremos dejar. Por ejemplo, mi misión en esta vida es todo ser que yo pueda conectar, a cada oído que yo pueda llegar, cada persona que se cruza en mi camino, yo necesito dejar algo, por chiquito que sea, mejor de lo que lo encontré. Esa es mi misión, esa es mi misión, ese es mi propósito de vida. Tiene que ver con el dar, tiene que ver con la asistencia, tiene que ver con mitigar el dolor en la gente a partir de que distingan. Tiene que ver con esto que hacemos en Propuesta Coaching, lo que hacemos en los talleres. Es brindar para que el otro surja, para que el otro se conecte. Pueda, ¿no?, despertar. Pueda despertar. Y como me comentaba hoy Vivi, mirá, fuera del aire, vamos avanzando, vos vas ampliando esa misión a veces, porque la vas alimentando. Y ella me decía hoy que desde nuestro espacio de ceguera, cuando podemos... ¿Dónde está la posibilidad? Porque nosotros... Ahí está. Explícalo vos que... Las posibilidades son estas las que tenemos. Y creemos que hasta acá llegamos, ¿no? Entonces la posibilidad está en nuestro espacio de ceguera. ¿De qué manera? Pidiendo asistencia o pidiendo un feedback, a ver algo, ver qué me está pasando, preguntándole a un otro. Totalmente. Aceptar la crítica. Desde la interpretación sana del coaching, ¿no? Estoy hablando desde... Sí, sí. Esta es la práctica que nosotros defendemos. Claro. Es la que elegimos. Es una interpretación, sí, ¿no? Sí. Es nuestra interpretación. Por eso nos vamos a ir, si te parece, dos por uno. Y buenísimo. Ya ni bien volvemos, le vamos a dar participación a nuestro counselor que hoy va a estar parte de Propuesta Coaching. A ver si nos podemos comunicar con él. Y vamos a ver qué mirada tiene de la misión y la visión los consolos. ¿Qué les parece? Buenísimo. Con mucha ansiedad. Bueno, nos vamos a un 2x1. Dale. Y ya volvemos con más Propuesta Coaching. No te vayas. Al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo.

mueve tu música. 19:40 y seguimos haciendo propuesta coaching en Radio Box 102.9. Te recuerdo, nuestras líneas de contacto son 4-265-11 o nuestro WhatsApp 11-64-00-70-47. Recordá que si querés mandar mensajes desde el exterior es +54 9 y arrancamos 11-64-00-70-47 y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching con este tema tan maravilloso que estábamos trabajando, que estábamos tratando, que estábamos interactuando, que tiene que ver con la misión, visión, que es como que las palabras hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como que se mezclan, sí, pero son muy distintas. Y volvemos a recordar que la misión es mi estado presente. ¿A dónde voy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser ante mí mismo, no? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero relacionar conmigo? ¿Quién quiero ser para los demás? Y distinguir si lo que visiono, permitiéndome soñar con todas las, con todos los derechos, con todas las posibilidades, cuando me puedo ver allá en el futuro, en esa visión de mi estado ideal, ¿no? De eso que quiero que pase, el estado deseado, el estado real. Si donde estoy y donde quiero estar, en esa brecha, hay congruencia. Si estoy dando pasitos para llegar a eso, o si realmente quedé atrapado en lo que se presentó y quedé tomado por la situación. Si lo que está sucediendo eligió por mí, porque me brindó las comodidades y ahí me quedé, o si sigo conectado con lo que quiero que pase. Mucha gente, y sobre todo la gente joven, dice, bueno, mientras tanto hago esto, pero sé que no es para dónde voy. Claro. Sé que lo que quiero es esto. Pero bueno, lo puede identificar. Y hace algún que otro trabajito con esto. Bueno, acá me están avisando de que tenemos en línea a nuestro counselor del día, Enrique Laplana, consultor psicológico, counselor con enfoque centrado en la persona. Vive en Villa del Parque, provincia de Buenos Aires, Argentina. Lo tenemos en línea. Bienvenido, Enrique Laplana. Hola, Samantha, gracias. Un placer estar con ustedes. Un placer tenerte, un placer escucharte, un honor que seas parte de nuestro programa Propuesta Coaching. Te comento que te llamó nuestro operador Damián Espadea y en la mesa tenemos a Viviana Fandini y a Rubén. Hola, buenas tardes, Viviana, Enrique. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Todo bien por aquí. Y te aclaro, Villa del Parque es en Cava, es en capital. Es verdad, no es provincia de Buenos Aires, es Cava, claro, es capital federal, verdad. Bien corregirlo. Bueno, por las dudas. Sí, por las dudas. La costumbre de decir provincia de Buenos Aires, pero es verdad, es Cava. Bienvenido a nuestro programa. Ya estuvimos conversando un poquitito acerca del tema que íbamos a trabajar hoy, que era misión, visión. Valores y cómo interviene la felicidad en esta brecha que se genera, y obviamente darte la participación para que desde tu interpretación, desde la disciplina que vos llevas a cabo, que nos comentes cuál es el enfoque que tiene el counselor sobre la misión y la visión. En mi caso particular trabajo el counseling desde una visión más espiritual, muy enfocada en la persona, pero en un nivel muy espiritual. Aquellos que me siguen en el Face, mi trabajo con el consultante consiste en, precisamente en la visión que tiene y en la visión que yo le puedo brindar desde mi lugar, en el sentido de abarco toda la parte de existencia del ser humano, en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto al amor hacia el mismo, en cuanto al respeto hacia el mismo y en cuanto al respeto, obviamente, hacia los demás. Entonces, desde ese lugar, cada día es un paso a la vez, siempre digo lo mismo, o solo por hoy, como muchas veces también se dice. Entonces, desde esa visión es tratar de abarcar todo el ser humano como uno y a la vez que entienda y que pueda darse cuenta del valor que él tiene como persona. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo del principio, a la alimentación, al ejercicio, al prestar atención a las cosas que nos rodean. Eso es en cuanto a la visión. La visión, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que cada uno de nosotros viene a aprender en esta vida. A algunos les toca momentos y situaciones muy difíciles y otros, entre comillas, la llevan un poco más liviana. Pero cada uno, desde mi visión, tenemos algo que aprender, algo que trabajar en esta vida. Mi teoría es que venimos acá, aprendemos lo que nos toca en esta, morimos, a todos nos toca, y en la próxima reencarnación si hicimos bien las cosas en esta, subimos un escalón más. Ajá. Y aprendemos otra parte de ese camino espiritual que nos lleva en algún momento a ser maestros espirituales. Porque mi teoría es que todos tenemos un ángel de la guarda alrededor nuestro, más allá de que lo veamos o no, o de que lo sintamos o no. Entonces, ese ángel de la guarda que nos cuida de alguna manera, aunque a veces suene contradictorio porque tenemos situaciones muy feas, pero ese ángel de la guarda nos cuida precisamente para que podamos aprender lo que nos toca aprender a lo largo de toda la vida. Bien. Esa para mí es la misión y la visión, como te decía antes, ¿no? Bien, como para identificarlo un poquitito más. Perdóname. Como para identificar un poquitito más esto que vos traías, porque yo al principio de la conversación, no sé si escuché mal, por eso lo quiero chequear, escuché que vos decías que vos observabas, como que orientabas a la persona en cuanto a su calidad de vida en todo sentido, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver... se me ocurrió pensar a mí mientras vos hablabas, ¿no? En qué pensamientos está, porque eso también hay que cuidarlo. Claro. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? Si son habilitantes, si son sanos para nosotros o si son nocivos. Porque somos lo que comemos, como vos decís, lo que pensamos, lo que sentimos. Somos la actividad que llevamos a cabo. Tener el tiempo también para una actividad física, que es lo que nos hace sentir saludables. Antes se consideraba que el médico se ocupaba de la parte física, el psicólogo de la cabeza y el entrenador de lo físico. Somos una unidad, que cada cosa se trabaje independiente. Para mí también está muy relacionado, porque de repente cuando yo camino, yo pienso. Entonces estoy haciendo dos actividades muy importantes. Estoy poniendo a mi organismo en funcionamiento, estoy generando un montón de situaciones que se dan dentro de la actividad física y también estoy activando mi pensamiento. Entonces, si estoy haciendo algo sano como entrenar y estoy pensando cosas que son tóxicas... No sirve, que es lo que mucha gente hace. O sea, mucha gente se sale a caminar o sale a hacer un ejercicio físico, pero siempre no prestándole tanta atención al ejercicio físico, sino muchas veces utiliza el ejercicio para concentrarse en el problema que tiene. O escucha música. Claro. Bueno, pero, a ver... Ahí es una forma de meditar. Claro, pero por ejemplo, y ahí hablo de algo muy personal mío, yo medito escuchando música. Claro. O sea, yo soy de los que se van a caminar durante una hora a la plaza con los auriculares enchufados. Callas la mente. ¿Cómo? Callas la mente ahí. Claro, pero... utilizo la música como relajante para poder concentrar mi pensamiento en algo que me resulte agradable o en algo que tengo que resolver. Incluso tengo algunos consultantes que por ahí con muchos problemas de ansiedad, con muy enfocados en el problema puntual que tienen y se olvidan del resto, los mando, por decirlo de alguna manera, a caminar, a enchufarse música y a que piensen en el mar, en la montaña, en la arena, en las cosas que le puede transmitir la música que están escuchando, sobre todo música clásica, ¿no? Enrique, te hago una pregunta. Dime. Con el tema de la meditación, es todo un entrenamiento meditar, o sea, dejar la mente en blanco, callar los pensamientos. El primer entrenamiento de lo que yo, de lo poco que conozco de meditación, ¿no? Además de ser budista, que también trabajo bastante eso ahí, pero no tengo competencias en meditación, digamos. Nosotros en coaching ontológico decimos que hacemos centramientos o técnicas para estar presente. Técnica para estar presente, ahora por se confundía centramiento, concentrado. Claro, que usamos como vehículo natural la respiración. La respiración, exacto. En realidad es una técnica para estar presente, o sea, no hay manera, o sí hay manera. Te escucho bajito. Ahora, la técnica para estar presente es poder conectar en el vehículo natural, como dijo Sami, es la respiración, que es lo que tenemos a mano. Yo no hago meditación tradicional a nivel de yoga o algo por el estilo, no, yo tampoco sé meditar. Lo que yo aprendí a meditar es, tengo por costumbre, apago radio, apago televisión, música, absolutamente dejo todo en silencio, me quedo sentado, si querés, mirando el vacío, como dicen algunos, pero esa es mi forma de meditar, de quedarme 5 minutos en silencio, rodeado de la nada. Exacto, ajá. Okay. Pero yo no sé si está bien, si está mal. A mí me resulta, es mi estilo. Ahora, claro. La meditación realmente como se debe hacer, no sé. Hay distintas formas. O sea, yo por lo poco que investigué en algún momento, porque era divino, pero ¿cómo se medita? Lo primero que hacemos es querer controlar los pensamientos. Cuando aparece el pensamiento lo queremos callar como sea y no podemos. Totalmente. Entonces, lo que yo aprendí para poder dejar la mente en blanco, no pensar en nada, a mí me enseñaron, por ejemplo, a no resistir los pensamientos. Claro. Los veo pasar como si fuese una imagen y los dejo que sigan. No me detengo, ni los detengo, los dejo fluir. No me adentro en esa imagen que viene o en esa conversación que aparece, no la resisto, la dejo que pase. Yo lo claro. imagino como una ola. Claro, cada uno las olas no las puedes parar, pero no, sí la puedo observar, la dejo pasar y vuelvo a mi estado, que el que quiero estar, ¿no? Y me concentro, claro, por ejemplo, en la respiración. Proceso, es un aprendizaje. Sí, todo es un hábito que se va creando con el tiempo y el entrenamiento. Ahora, cuando para que nos quede claro, el counseling, vos decías de que yo te escuché decir al principio que le das la visión desde intervenir en la persona, desde observar o corregir el tipo de alimentación que tiene, asistirlo en esos dominios. Después también lo trasladabas vos a la visión. ¿Escuché bien o escuché mal? A ver, esa es mi visión. Pero cuando vos trabajás con un consultante, digamos, vos trabajás desde el compromiso, desde la otra persona, porque yo te pregunto, porque no lo sé, nosotros somos coaches ontológicos de counseling, no tenemos competencias, entonces por eso te pregunto, para tener la distinción, porque hoy justamente decías, no sé mucho de lo que es coaching. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, de counseling no tenemos competencias. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en una conversación de coaching desde el compromiso, que está buenísimo esto también porque la audiencia tal vez no sabe lo que es una conversación de coaching. Nosotros trabajamos desde el compromiso de la otra persona, desde que la otra persona se distinga y que elija sin juzgar, sin aconsejar, qué es lo que quiere para su vida. Y hacemos, claro. Intervenimos con preguntas. El counseling, por ejemplo, viene un consultante. Nosotros, como consultor, tengo 3 bases. La empatía, la congruencia y el amor incondicional hacia mi consultante. Genial. Sí, a partir de ahí, nosotros no somos directivos. Bien. Y en líneas generales no preguntamos. O sea, ¿no son conductistas, me querés decir? No, exactamente. Ok. Nosotros viene el consultante y él trae un problema determinado. Por supuesto, nosotros como consultores no atendemos patologías, eso desde ya. En eso coincidimos. Personas sanas. Ok, perfecto. Entonces, a partir de ahí, el consultante trae su situación. Un ejemplo que te puedo dar que es muy claro, una mujer que quiere separarse y no puede, no encuentra las fuerzas y las herramientas para poder separarse. Bien. ella me trae esa situación. Pues a partir de ahí, yo empiezo a hablar con ella y ayudarla a que ella encuentre la fortaleza y las herramientas y el por qué no puede. Bien. Todo eso es sesión tras sesión, obviamente. Si bien el counseling también es un proceso relativamente corto, te puede llevar... He tenido una consultante que en una sesión resolvió su problema, como otras que te llevan un poco más de tiempo, 2 años, por ahí. Bien. Pero básicamente mi trabajo como consultor es acompañar a la persona en su proceso. En ese proceso, en ese ida y vuelta, que muchas veces viene el pasado, volvemos al presente, porque siempre hay una ida al pasado para que ella pueda entender cuál es su presente y su situación actual. Bien. Ahí te detengo un segundito. Sí. O sea que el counseling trabaja presente, futuro, pero también interviene en el pasado de las personas. Es que en algún momento, claro, vas al pasado de la persona para que ella pueda entender, por ejemplo, por qué eligió el tipo de hombre que eligió para su matrimonio. Ah, ok. Ok. En cuanto al futuro, y el futuro inmediato, no el futuro a largo plazo. Ajá. Sino el futuro inmediato. Por eso también, o sea, yo aplico mucho solo por hoy o un día a la vez. Porque el futuro todos sabemos, todos podemos imaginarlo, pero de ahí a que sea... Es incierto. Claro, es muy incierto. Entonces, desde el counseling lo que yo trato con cada uno de mis consultantes es un día a la vez. Vamos por hoy. Mañana vemos. Entonces, eso te... Cuando con el tiempo el consultante lo incorpora, asume que, bueno, hoy sé lo que es, mañana no sé, entonces hoy puedo hacer esto. Hoy estoy en condiciones, hoy tengo la fortaleza, hoy tengo la salud para poder hacerlo. Bien, es como que hacen un plan de acciones, ¿no? Exactamente. Y de esa manera también podés ir manejando el tema de ansiedad. Exacto. De ansiedad, de angustia, en un duelo, en Exacto. una separación, en un problema de salud, en la pérdida del trabajo, en la gente que se jubila, por ejemplo, crisis existenciales, adolescentes. Entonces puedes ir manejando los tiempos de cada uno. O sea, bien. Manejando muy entre comillas, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. Se entiende, sí, sí. Entonces, rescatando lo que decías al principio, que no sos conductista. Por eso entendí lo que dijiste entre comillas. Tal cual. Entonces, a partir de ahí también es aprender a comer sano, a alimentarte bien. A comer sano me refiero, no soy nutricionista, ¿no? Pero cada persona después, obviamente, tiene que averiguarlo. Pero a comer sano me refiero a no comer fritos, no comer harina, no llenarte de harina, no comer porquerías. Claro. Básicamente, después cada uno sabe. ¿Qué es lo que le hace bien y qué no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le hace bien y qué no? Claro, tal cual. Porque a mí, por ejemplo, los cereales en el desayuno me hacen geniales, pero a vos por ahí te caen fatal. Claro. Cada organismo es diferente. Claro. Enseñarles a que tienen que usar la herramienta de la elección. Exacto. Hacer un autoconocimiento también. De un autoconocimiento y eso trato de inculcarles es... Tu cuerpo es tu casa primaria. Entonces, si vos tenés que querer, si vos querés tu casa, te querés a vos. Si te querés a vos, querés tu cuerpo. Y ese autoconocimiento también es como que te lleva a estar presente. Claro, tal cual. Uh-huh. Tal cual. Te lleva a estar presente en el día a día, como dijiste hace un rato, solo por hoy. O sea, te trae al presente. Exactamente, tal cual. Clarísimo, clarísimo y muy específico a la vez. Ahora, volviendo como para darle un formato, en cuestión de misión y visión, la mirada del counseling. Vos decías que la visión es aquello que vine a aprender. No, la misión. Pero esa él es lo la dijo. Misión. Ah, la misión, bien. Esa es la misión, aquello que venimos a aprender. Sí. Y también te hago la salvedad, esa es mi manera de verlo. Esa es tu creencia. A lo mejor hablas con otro counselor y te dice que no, pero bueno, cada uno tiene su, obviamente, cada uno está atravesado por su por su teoría, por su vida, ¿no? Claro, tu creencia sería. Eso, su creencia, gracias, no me salía la palabra. Claro, de acuerdo a tu creencia. Creencias y mandatos, claro. Y mandatos. Tal cual. Entonces, entendiendo que la misión tiene que ver con lo que vine a aprender. Exacto. Digamos, ¿no hay una misión de vida específica? Porque yo recién hace un ratito comentaba de que mi misión en la vida es con cada ser humano que me cruce, cada espacio donde yo llegue, necesito dejar algo, por chiquito que sea, un poquito mejor de lo que lo encontré cuando llegué. Mi misión es la asistencia, es estar para el otro incondicionalmente, ¿no? Porque muchas veces estoy en horarios que no son muy razonables. Cuando alguien escribe y necesita asistencia, yo no puedo no estar, no me lo puedo permitir, porque me hace bien estar. Entonces, yo es como que siento que tengo como una misión mientras viva, ¿no? Que puede ser a corto, mediano, largo plazo o lo que sea. Pero acá lo que entiendo es como que si la misión es aquello que vine a aprender, la visión, el hacia dónde voy, ¿la gente lo puede distinguir? Yo creo que sí, porque es lo que venís a aprender. Todo lo que te sucede a lo largo de tu vida es para lo que viniste a aprender. O sea, nada es casual en la vida, todo por alguna razón no sucede. Si sucede, conviene. ¿Cómo? Si sucede, conviene. Si sucede, conviene, pero muchas veces un problema grave de salud, vos decís, no me conviene. Claro. Y perdóname la grosería, estás a las puteadas y enojado con la vida porque te estás enfermando de algo muy feo, muy duro. Y sin embargo, cuando uno puede mirar con el tiempo hacia atrás y ver que ese problema de salud le sirvió para aprender o entender o modificar determinadas pautas de su vida, ¡epa! Claro. Fue bueno entonces. La consecuencia de cómo estamos viviendo o de cómo estuvimos. ¿Las consecuencias decís? Las consecuencias de cómo estamos viviendo es el reflejo de cómo estamos siendo en el presente. Perdón, porque tengo mucho ruido acá. ¿Y el reflejo de? De cómo estamos siendo en el presente. Exactamente. Por eso que cuando decimos que lo que comemos, de lo que nos alimentamos, de lo que leemos, de cómo nos nutrimos, exacto, esa es la palabra, de todo lo que nos nutrimos es la consecuencia de nuestro estar siendo, de no estar vacíos. Hay gente que se siente vacía, pero tampoco invirtió en una calidad de vida en el transcurso de su vida, ¿no? De crecimiento, de querer cultivarse. Entonces, después, claro, cuando llega el momento de reflexión ante una dificultad o ante un obstáculo en la vida, se dan cuenta en ese momento de que tienen una carencia de crecimiento de su ser, y bueno, esa es la resultante de cómo viviste. Tal cual, esa es la resultante, exactamente, tal cual. Porque si uno observa, por ejemplo, por poner casos muy muy puntuales y fáciles de entender, hay matrimonios que durante 20, 30 años están juntos y llega un momento en que se miran y son dos extraños, son dos conocidos, pero los dos lo saben y sin embargo ninguno quiere cambiar la situación porque están cómodos. Pero en algún punto, cuando algún integrante de ese matrimonio tiene un problema de salud grave y se plantea, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué hago yo en esta situación? ¿Por qué me lo banqué? ¿Por qué llegué a lo que llegué? Entonces, en esos planteos es donde uno dice, pucha, perdí toda mi vida. Por un lado, sí, perdiste toda tu vida, pero por el otro lado, eso que te pasó y te hizo despertar es lo bueno. Porque ahí es donde podés, como digo yo, empezar a tirar la piola para descubrir por qué te bancaste lo que te bancaste y por qué llegaste a lo que llegaste y por qué tuviste que, en este caso puntual, enfermarte, cómo te enfermaste para poder entender y darte cuenta de todo lo que hiciste mal y de todo lo que hiciste bien y empezar a plantearte la vida de nuevo. Rediseñarte sería. Rediseñar. Hacernos cargo. Bueno, nosotros. Hacernos cargo o nos quedamos donde estamos. Bueno, nosotros con Rubén. Nos hacemos cargo también. Correcto. Nosotros con Rubén te comentamos que hicimos el practitioner en programación neurolingüística. Y, y lo que entendimos desde esa interpretación, que es la PNL, que todo síntoma, toda enfermedad, todo comportamiento, conducta, detrás de eso hay una intención positiva. Exactamente. Entonces, muchas veces la persona no lo sabe. Le pasa en transparencia eso. Exacto. Por lo general, todo lo que incomoda lo vemos como negativo. No podemos, desde la no, si no tenemos competencias, es muy difícil ver que detrás de un síntoma desagradable o de una conducta o de un comportamiento agresivo o violento hay una intención positiva. Parece que fuese todo negativo. Parece que fuese todo negativo. Por eso la intención de este programa, de brindar estos espacios, es que la gente pueda darse cuenta de que no somos maquinitas que funcionamos, que nos levantamos y le seguimos dando hasta donde aguante, sino que somos algo maravilloso y complejo, ¿no? Porque esto de que hay cosas que se guardan, que están en el consciente y tenemos un cupo limitado en el consciente y todo lo que almacena el inconsciente, todo lo que registró de nuestra vida. Y cuántas respuestas están en ese espacio, ¿no? De inconsciencia. Entonces, todas estas disciplinas, el counseling, el coaching, la PNL, la biodecodificación, cuántas herramientas tenemos como para empezar a adentrar, nosotros en un momento decíamos, de ir para adentro, ¿no? De conectarnos con nosotros, el ser conscientes, estar presentes cuando pisamos, el poder abstraernos de todo lo que sucede y realmente conectarnos con lo que queremos, con la vida que queremos. Tal cual. Igual, no te olvides que muchas veces a mucha gente le genera mucho miedo enfrentar las situaciones o el darse cuenta de, y todo eso maravilloso que tenemos como seres humanos, como personas, a veces nos cuesta mostrarnos como somos, mostrar todo lo de bueno que tenemos. Y cuando vemos tantas terapias alternativas, que una te hace bien a vos, la otra le hace bien al otro y demás, pero con cuánto miedo lo noto yo, por lo menos, cuando llegan al consultorio los consultantes, es que vienen como apichonados, sería la palabra. Y vos te das cuenta que en la medida que se van reconociendo, que se van encontrando, que se van descubriendo esa maravilla que somos como seres humanos, como cuerpo, como máquina incluso, si querés, y en la medida que van aprendiendo a conocerse, cómo van cambiando, cómo van transformando hasta la actitud de corporal, de venir con los hombros caídos y de ver que se van con los hombros erguidos, de personas que vienen y te saludan con un beso tímidamente y que con el tiempo, cuando se van, te dan un abrazo que vos decís wow. Y eso es lo que somos cada uno, desde el peor del condado, como se dice vulgarmente, al mejor de todos. O sea, hay toda una gama de gente, de cosas para aprender y de ver del otro, que si, cuando cada uno puede verlas de sí mismo, y lo veo, es, se quedan mirándote como diciendo, ¿y esto soy yo? ¿Así soy yo? ¡Wow! O sea, es fabuloso, realmente es totalmente fabuloso. Bueno, yo lo que estaba escuchando, digo, no sé si a vos te pasa desde la consultoría que vos haces, pero estábamos hablando con los chicos en la mesa de cuánta gente queda atrapada por las circunstancias creyendo que está en su misión y perdió totalmente de vista la visión, correcto. Sí. Y corregime con esto, por favor, porque la verdad que te estoy escuchando atentamente y creo es muy positivo lo que haces con la gente y por lo que acabaste. Hola, te escucho, te pierdo. Que es muy muy positivo lo que haces con la gente desde tu consultoría, y corregime por favor con lo que digo, creo que conseguís con tus consultantes que lleguen a la aceptación, y una vez que ellos se aceptan como son, ahí empieza el quererse, el amor, y de ahí es que generamos la oxitocina, que sabemos que eso genera químicamente sanación. Claro. Y hay una etapa que para mí es importantísima, cuando te distinguís el perdón. Por supuesto, aceptarse y aceptarse, claro, es perdonarse a sí mismo. La gratitud. Y la gratitud. Desde el momento en que te aceptas con todas tus virtudes y con todos tus defectos, te aceptas como un ser humano, creo que ese es un momento realmente fabuloso. Y el perdón, cuando te perdonas a vos mismo, recién ahí, a partir de ahí, podés empezar a perdonar a los demás. Correcto. Al que te hizo daño. Pero ese proceso de perdonarte lleva tiempo. Pero el primer paso es aceptarte tal cual sos. Siempre digo lo mismo, con todas tus virtudes y con todos tus defectos. Dicen que el perdón es como ahí, liberarte, ¿no? No significa ¿cómo? Que el perdón, el perdonar al otro, es liberarte a vos mismo. Totalmente, no, liberarte. No significa que me voy a olvidar o que nos vamos a relacionar, no sé. El tema es que yo me libero de esa conversación que tengo hacia el otro, ¿no? Lo que pasa es que salís también de la culpa, porque cuando no me perdono, estoy en la culpa. La culpa es lo peor. Claro, a poder identificar también qué es la culpa, ¿no? Hola. Ahí te escucho, te había perdido totalmente. Decías de la culpa. La culpa es que si la dejamos, que nos coma, nos termina matando. Es el autocastigo, la culpa. Es el autocastigo. Por mi culpa. Exactamente, tal cual. Claro, entonces, a ver qué normas estamos transgrediendo. Pero también reconozcamos que hay gente que inconscientemente está en ese papel. A ver, uno dice porque le gusta. En realidad no le gusta, pero no tiene herramientas para cambiarlo. Entonces, bueno, se queda ahí. Totalmente. Pero la culpa es muy pesada. Eso es un... Es muy, muy pesada para la persona. Lo que pasa es que cuando hablamos de culpa hablamos de autocastigo, cuando hablamos de autocastigo hablamos de falta de valorización, de falta de autoestima, aparece de ponerte hasta, también en el papel de víctima. Hasta la vergüenza, claro, ¿no? Y las personas que no tienen capacidad de por ahí de ser auténticos y viven enajenados por el otro. Por el otro, influenciado. Claro. Entonces, cuando uno deja de ser influenciado por los demás, por quien nos rodea, por eso a veces decimos, el entorno es tan importante, poder relacionarnos, si nosotros nos queremos y nos vemos y nos creemos que nos vemos bien como nos vemos, empezamos a relacionarnos de diferente manera con otras personas que nos ven de la forma que somos y empezamos a crecer, porque nos empezamos a relacionar de otra manera. Sí, totalmente. Y con otro tipo de personas. Es esa cuestión energética que va atrayendo. Sí, viste como... Claro. Es como cuando estás mal y todo te sale mal, ¿viste? Y sí, claro. Dicho esa que dice, el viento los amontona. Y cuando estás de mal humor, te atiende, o sea, te rodeas de gente que está de mal humor. ¿Viste? Es así. Sí. Empezamos a ver. Subís al colectivo y te cruzaste con uno y te la agarrás con ese uno, o sea... Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que complota con eso, con la mala onda, con decir sí, sí, sí, empiezan a cargarte. Por eso cuando te enajenás es poder identificar esa actitud que tenemos, claro, y empezar a corrernos desde ese lugar. Ponernos en el lugar de la compasión, que es importante. Con uno. Pero con siempre volvemos a la autoobservación, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que todo empieza en nosotros. Claro. De cómo nosotros nos tratemos a nosotros, de cómo nosotros nos cuidemos a nosotros, desde ese lugar es lo que vamos a transmitir a la afuera. Exacto. Terminar si con el enojo. Querés, los demás te van a querer. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Si vos te querés, los demás te van a querer. Claro. Porque cuando vos te dirigís a los demás, te dirigís con amor, con respeto. Con amorosidad, claro. Exactamente. Entonces el otro te devuelve lo mismo. Cuando vos te aceptás, legitimás al otro también. Exactamente, tal cual. Hay que quererse. Porque cuando vos te querés, los demás también te quieren. Y el que no, se aparta. Igual es una cuestión humana, ¿no? Es mucho más fácil poner todo afuera que ir hacia adentro. Claro, lo que pasa es que muchas veces a mucha gente le asusta poner ese todo afuera. Y ahí volvemos otra vez a la aceptación. Y descubrirse también los asusta, ¿eh? Pues sabés que tuvimos un programa que se llamó hace poquito Saltar para Adentro. Y hay gente que se resiste a verse, a conocerse. Sí. No, aparte se enmascara, ¿no? Porque las emociones a veces se enmascaran de no me gusta, no estoy cómodo, no me, esto no es para mí, yo no necesito nada de todo esto, porque las máscaras y las armaduras dicen presente. Claro. A la hora de exponernos. Y aceptar es dejar de sufrir. Y esas armaduras también tienen que ver con nuestras creencias. Sí, lo que pasa es que a veces están puestas que son parte de la piel. Sí, sí. Y hay algunas que me sirven. Totalmente, pero yo creo que si prestamos atención, desde que, no te digo que nacemos, pero desde que más o menos tenemos uso de razón, inconscientemente, de acuerdo a cómo nos tratan nuestros mayores, son las máscaras que nos vamos, o las armaduras que nos vamos poniendo. Que cuando llegamos a la edad adulta, las tenemos tan incorporadas que nos cuesta horrores sacárselas. Están naturalizadas. Como decimos en PNL, los programas que traemos de niños, venimos con programas que nuestro subconsciente atenta muchas veces contra el consciente y el presente. Totalmente. Poder modificar eso. El famoso libro del caballero de la armadura oxidada, quien más y menos, algunos lo han leído. Sí. Maravilloso. Nosotros en coaching tenemos una actividad para realizar en la formación, en el proceso, ¿no? De aprendizaje. Tenemos una actividad con ese libro, el poder reconocer nuestras armaduras. Claro, el poder darnos cuenta de lo vulnerable que somos. A mí me causa mucha gracia, yo dije, yo tengo una sola. Cuando y había gente que dice, yo todavía no las encontré. No, después cuando empecé a abrir el paquete, Dios mío, tenía un disfraz para todos los días. Sí, le pusimos nombre también a las armaduras, obvio, ¿no? ¿Cómo quedó? Obvio. Yo tengo un link. Es que vos decís, bueno, hoy voy a la casa de fulano, entonces tengo esta. Te encontraste con sultano sin querer y te pusiste la otra. Y además el famoso. ¿Pero para qué te pones las armaduras? Porque tenés miedo de que te lastimen. Para protegerte. Claro. Exactamente. Claro. Porque, pero yo siempre digo lo mismo. Nada te fortalece más, nada te hace más fuerte que ser vos mismo. Que ser vos mismo. Claro. Cuanto por eso, más armaduras tenés, menos sentís. Cuanto menos armaduras tenés y cuanto más te mostrás vos tal cual sos, más sentís al otro, más sentís el amor y más tenés vos amor para dar. Claro. Claro, por eso es que también decimos que aceptarse uno como es sin compararse con los que nos rodea. ¿Por qué? Porque es claro, pero como la fábula del jardín del rey, viste que todos estaban desconformes de cómo eran, menos el fruto de cerezos. Y cuando le preguntaban a cada uno, no, yo soy un árbol de copa alta y quisiera ser como la rosa que tiene su perfume. Y la rosa decía, y yo estoy desconforme, cuando le preguntaba al rey, porque no soy alto como el árbol y simplemente tengo buen aroma. Y cuando le preguntaron al cerezo, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque soy cerezo y nací para ser dulce. Cuando nos conformamos con lo que somos, sin compararnos con quienes nos rodean, y nos aceptamos como somos, dejamos de sufrir. Y somos felices. Igual bueno, nosotros desde la interpretación del coaching no decimos que somos, decimos que estamos siendo. Estamos siendo. Pero si entonces, no nos encasillamos en algo. Si nos quedamos en una estructura. Digo, por eso yo quería aclararle a Rubén recién. O sea, a ver. No nos conformamos. Ojo, no nos conformamos. No hay que conformarnos. Nos aceptamos. ¿Cómo? Nos aceptamos. Exactamente. Nos reconocemos. Y también como lo que decías hace un rato, también solo por hoy. Sí. Claro, eso también nos da la posibilidad de poder diseñar, ¿no? Claro. A futuro. Totalmente. Está bárbaro, está bárbaro. No somos una pieza terminada. O sea, estamos en constante evolución, crecimiento, transformación y cambio. Los años que van pasando dejan muchas cosas, traen muchas cosas. Hay mucha demanda. Todo es aprendizaje. Entonces, lo bueno es, para toda nuestra audiencia, que más allá los coaches, desde nuestra interpretación, decimos que no vemos a las personas ni por lo que fue, ni por lo que están siendo, sino por todo el potencial que tienen para ser. ¿De qué depende? De que cada persona quiera lograrlo. Y sea consciente de ese potencial y quiera lograrlo, exactamente, tal cual. Y entender que en este momento que estamos viviendo en el planeta con tanta dinámica y tanta información y tantos medios de comunicación rápidos que hay, tan ligeros, tan dinámicos, que cuando nos hacen algunas preguntas y las vamos a contestar, ya hay nuevas preguntas sobre eso. Tal cual. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Bueno, y encima en Occidente vivimos yendo menos para adentro, porque esta cuestión de que no hay tiempo, que el tiempo no alcanza, la vorágine, las ocupaciones y más las preocupaciones que inundan, es como que no dan mucho tiempo a la introspección. Así que claro. Bueno, creo que... Creo en ese sentido que nos dejamos llevar por la tecnología, porque nos ayuda a tapar las cosas que no queremos ver, por un lado, y nos dejamos llevar por esta sociedad consumista que te obliga, te exige que si no tenés esto, si no tenés aquello, no existís. Y corremos todos atrás de esa zanahoria y nos olvidamos de vivir, como dice la canción de Serrat. Si tenés, pertenecés. ¿Pero quién tiene el poder? Nosotros tenemos claro. El poder, ¿eh? Yo tengo Somos el poder. Nosotros los que tenemos el poder. Bueno, ahí es la parte donde yo decía que está bueno poder distinguir en esta misión que estoy teniendo hoy, poder conectarme, si realmente la vida que tengo la estoy eligiendo o las circunstancias y la vida me eligieron a mí, ¿no? Estoy empoderado de revisar quién quiero ser, dónde quiero vivir, a qué me quiero dedicar, qué es lo que realmente me importa, o quedé atrapado en lo que se presentó. Entonces creo que poder hacerse estas preguntas, en principio para detectar si mi misión, dónde estoy, me gusta lo que hago, me gusta, estoy eligiendo, o estoy quedándome por conveniencia, o porque es cómodo, o porque estoy en juicios de no posibilidad y no salgo de acá, y realmente poder permitirnos mínimamente distinguirnos en esa situación y conectarnos con ese sueño, con esa visión de quién quiero ser, de lo que quiero que pase, de cómo me quiero relacionar con los que amo, cómo me quiero ver ante mí mismo y ante los demás. Creo que son preguntas hermosas. Quien se anime a hacérselas, quien se anime a revisar su misión y su visión, bien por eso. El tema es que después de que vemos las cosas, no nos podemos hacer los tontos nunca más. No, claro. Vos no. Sabés que hoy leía algo que me mostraba Vivi, que decía más o menos así, estoy en una prisión, en este momento de mi vida no puedo avanzar, estoy encarcelada con estos pensamientos y con estas energías que me juegan en contra, y hoy puedo darme cuenta que los barrotes de esa cárcel eran mis propios pensamientos. Totalmente. ¿Los barrotes de esa cárcel? Eran mis propios pensamientos. Claro, totalmente. Claro, comencé a ser libre cuando me di cuenta que mi jaula estaba hecha de mis pensamientos. Esto viene a colación de una conversación que tuve con una persona, una amiga, y bueno, yo como consejo o ayudita le di eso, como que... Que es muy profundo, muy fuerte, digo, muy profundo. Sus pensamientos eran lo que la limita. Yo el otro día posteé, no sé si esta semana que pasó, la anterior, algo así como que nuestra mente es nuestra peor prisión. Claro. Y es real, sí. Claro, sí. ¿Cómo es el dicho que dice cuida tus pensamientos? De Gandhi. No me lo acuerdo. Cuida tus pensamientos. Cuida tus pensamientos que se convierten en palabras. Cuida tus palabras que se convertirán en tus actos. Cuida tus actos que se convertirán en tus costumbres. Y cuidas tus costumbres porque serán tu vida, algo así. Tu hábito. Se convertirá en hábito. Tal cual. Es una cosa que lleva a la otra, así que bueno, la idea era poder dejarle a la audiencia todo esto maravilloso que nos brindaste desde tu interpretación, que se asemeja en algunas cosas mucho con la nuestra. Me doy cuenta, no sabía y me voy dando cuenta ahora. Sí, sobre todo nosotros, bueno, asistimos desde lo que la persona trae, lo que no coacheamos es la historia que trae, sino lo que esconde detrás. Eso que esconde detrás, que tal vez no lo distingue ni la propia persona, tiene que ver con los barrotes de esa cárcel, con los pensamientos, con los juicios, con las conversaciones que no son habilitantes para lo que necesitan. Entonces, cuando distingue que pueden elegir los pensamientos, que los pueden transformar, que pueden desechar los que ya no sirven, o muchas veces decís, estas costumbres y estas creencias, ¿de dónde vienen? Y si se adoptaron en un momento y quedaron impuestas, y cuando te das cuenta que tuvo que ver con una formación, que cada familia dio lo que pudo, ¿no? Pero que hoy como adulto responsable empoderado puedo elegir en qué conversación, qué creencias adoptar para mi vida, para mi transitar, para mi felicidad. Y lo que me pareció buenísimo que coincidimos en esto, ¿no? El poder ver dónde estoy, en qué misión estoy hoy, a qué estoy comprometido con lo que hago, con lo que digo, con lo que como, con lo que pienso, con lo que siento, y el lugar donde elijo estar y lo que elijo hacer, si lo estoy eligiendo yo, si quedé tomado por las circunstancias, y poder hacer esa brecha, a ver qué tan grande es con lo que realmente quiero ser y lo que quiero que pase. Tal cual, totalmente. Yo por mi parte te tengo que despedir por una cuestión de tiempos, y te robamos tiempo que no nos teníamos que pasar de las 20 horas, así que yo pido disculpas, declaro perdón por eso, porque nos pasamos. También, no te preocupes. Así que bueno, espero que vuelvas a participar de algún programa que te guste. Dale, cuando quieras. Sos muy bienvenido, gracias por ser parte de Propuesta Coaching. Al contrario, el agradecido soy yo por, bueno, por poder tener la posibilidad de expresar un poco mi trabajo y mi sentimiento y pensamiento al respecto. Eso se valora y se agradece. Sos de Villa del Parque, CABA, provincia Buenos Aires, CABA. ¿Querés dejar algún contacto tuyo como para que si alguien que te escucha de la zona o para tu audiencia que se quiera comunicar con vos? Dale, me encuentran, si me buscan en Face, como Counselor Enrique Laplana. Counselor, bien, la palabra escrita completa. Bien. Mi celular es 15-5405-5713. Buenísimo. A todos aquellos que quieran, en mi Face tienen frases que subo todos los días, de lunes a viernes, para que obligarlos a hacerse planteos y preguntas y bueno, ver un poco en qué anda cada uno. Maravilloso. Bueno, por mi parte, yo te saludo, te despido. Hasta un Muchas nuevo gracias. Encuentro cuando gustes. Un gusto hablar con vos, Sami, con Rubén. Liliana era la otra chica. No, Viviana. Sí. También ha sido un placer para mí. Realmente me gustó mucho la charla. A nosotros también, y nos enriquecimos con tu aporte. Así que te despedimos hasta cuando gustes. Todos los sábados de 19 a 21 estamos en Radio Box 102.9 con una nueva propuesta. Dale, un que abrazo tengas enorme para los tres. Una excelente noche de sábado. Gracias igualmente a ustedes. Chao, muchas bien. Gracias. Un placer Chao, escucharte vos. Y igualmente hasta la próxima. Éxitos. Dale, gracias igualmente para vos. Bueno, y así pasaba por Propuesta Coaching en Radio Box 102.9 Enrique Laplana, consultor psicológico, counselor con enfoque centrado en la persona. Es de CABA, Villa del Parque. Repetimos, el teléfono es 11-5405-5713. Para la gente de aquella zona que se deseen comunicar con esta persona que asiste y acompaña procesos transformacionales desde su interpretación y su disciplina. Un placer haberlo tenido. Y ahora sí, nos vamos a un 2x1 de música y ya volvemos con Pablo y más Propuesta Coaching. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran de la araña en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz, no le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro juez que no sabe bajarse ni los pantalones. Otro juez que anda dando las rincones de esta tarde en Comatos. Puedes como los demás, demasiado Marte, demasiado igual. Ni te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz. Y el planeta baila su gangrena y otra vez volvieron a embarrar la fiesta los idiotas en celo y las sopranos con tos. Y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca te supe decir. No perfumes tanto la verdad, que hasta los muertos nos cansan de resucitar. No tratas de que no ardes esta tarde sin pasado mañana. Tan cobarde esta tarde que no prueba manzanas. Otro juez que no sabe abrocharse ni los pantalones. Otro juez que anda dando lástima por los rincones de esta tarde infame. Arrastrarme entre Guinea y tú. tus sábanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo luché, quizás por la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deseamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deseamos estar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos nos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde deseamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran. Box WhatsApp 11 6400 7047. Horas 37 minutos. Bueno, maravilloso el espacio que estuvimos compartiendo con nuestro invitado del día de hoy, Enrique Laplana. Un placer haberlo escuchado y rescataba esto de que él traía, ¿no? Que si bien somos individuos, estamos alimentándonos de muchas cosas, ¿no? Esto de lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, si caminamos, si hacemos actividad física, en qué pensamiento estamos cuando hacemos otra actividad, cómo nos relacionamos con nosotros, dónde estamos, cuál es nuestra misión, ¿no?, en la vida, si realmente quedamos atrapados por las circunstancias, si estamos eligiendo hacia dónde queremos ir y si podemos crear esa visión a futuro. Más allá de que el futuro sea incierto, necesitamos proyectar. Porque por lo general los seres humanos oscilamos entre el pasado y el futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando nos quedamos muy enganchados en todo lo que pasó, en esas cosas que no salieron como queríamos, nos perdemos, nos distraemos de nuestro momento presente. Y cuando tenemos exceso de futuro, ahí aparece la ansiedad desmedida. Claro. Y también perdemos el presente. Y muchas veces estamos haciendo cosas en automático, en transparente, y no nos damos cuenta. Así que me parece que es un aporte muy valioso como para poder observarnos y distinguirnos. ¿Diseñarnos o quedarnos en el conflicto? Exactamente. ¿En qué conversaciones estamos? ¿Para qué nos decimos lo que nos decimos, ¿no? Cuando queremos una cosa y nos contamos cosas para no salir de donde estamos. Claro, para justificar y decir, viste, yo tenía razón. Hay que dejar de preguntarse el por qué. Hay que empezar a desafiarnos en el para qué no hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué no hago lo que quiero? ¿no? ¿Y para qué me cuento lo que me cuento? Para seguir en mi cajita somos de confort. Somos todo posibilidad. Somos exacto. Todo posibilidad. Lo que pasa que, bueno, las creencias, ¿no? Sí. Eso que fuimos incorporando en la vida, las costumbres, los hábitos, nos van dejando atrapados en esos espacios llamados zonas de confort que no siempre son confortables. Y nuestra cabeza, que está siempre en estado de resolución, y cuando no podemos obtener lo que queremos, inmediatamente viene la depresión, el caernos, el bajonearnos, el enojo. Entonces, poder cambiar esos programas que tenemos en nuestro subconsciente que atentan contra nosotros lleva tiempo. Pero totalmente. Es lo que nos va a poder facilitar nuestro estar haciendo y empezar a vencer y no caernos y ser resiliente. Resiliente en nuestro estar haciendo. Maravilloso. ¿Y saben a quién tenemos en línea? Infaltable. Déjame adivinar. A ver. Empieza con P. Empieza con P. Nos Pablito, sábado. Pablo. Hola, Pablo. Uy, me escucho a mí mismo. Hola, tenés retorno. ¿Qué te está pasando? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Había escuchado hablar de las personas como que somos algo todavía no terminado. O sea, algunas personas están como no terminadas, como, digamos, con falta de... De moldeado, ¿no? Sin ir más lejos. Damián, sí. ¿Qué tal? Lo operador ahí. Lo haces reír. Dije, saquemos a Pablo al aire. No, cuando él dijo saquemos a Pablo se puso contento, porque dijo hay que sacarlo, pero claro, no, al aire. Hoy está con las luces cruzadas, Espadea. Sí, ahí me mandó un video hecho por él, que, bueno. ¿Cuánto tiempo te reíste? No, un ratito, porque... La ocurrencia del muchacho, o sea, yo estudiaría su mente para ver cómo se conectan. Entrarías en su mente. Bueno, eso es un trabajo de la PNL, ¿no? Claro. La PNL se dedica a moldear esos formatos. Acá en este caso tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes? Tiene muy despejada la cabeza, está con el chiste siempre a la orden del día, en el momento exacto. Es nuestro operador, es maravilloso, no lo cambiamos por nada. Habla con los sonidos. Pablo. Señora. Misión, visión. Sí. Decime que encontraste películas para recomendarnos. Seguro. Ahí te dice Misión Imposible y me muero. ¿Eh? Ahí te dice la saga de Misión Imposible y me muero. No, es que a mí me da miedo. Algunas cosas me dan miedo, ¿eh? Vamos primero con el tema. A ver. Habla de lo que uno quiere ser. O sea, ya tiembla. De lo que quiere ser. Y es un tema de... Vos dirás hasta dónde, vos cuando quieras lo interrumpís. Porque tiene mucho que ver la letra, el final, pero casi todo, es un tema muy viejo, es de Alberto Cortés y lo canta con Facundo Cabral y se llama Yo quiero ser bombero. Lo dijo Espadé. Lectura de mente se llama esta parte. El padre asegura será un ingeniero. La madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero. Un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia, el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto, él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado. Y rueda la rueda y siempre es igual. Desde su galaxia el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que aprender a ser como todos y a tirar la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. Al fin de los tiempos el niño es un viejo, sentado a la sombra de su realidad. Y desde la infancia, como en un espejo, desfilan las cosas que ya no serán. La casa paterna, juguetes y amigos, y aquel despilfarro de la libertad, se van poco a poco quedando dormidos en los largos brazos de la soledad. El viejo se apaga y vuelve a su mente el niño soñando con ser o no ser. Cerrando los ojos se va lentamente cantando bajito por última vez. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi buenísimo. Qué importante esto que rescataba yo acá, ¿no? Porque en una parte dice que se trata de ser o no ser. Sí. Si yo no logro ser, no llego a la visión, ¿no? Es imposible llegar a la visión si no me permito ser, estar en la congruencia para lograr el objetivo. Entonces, ahí es donde caemos en la frustración, ¿no? Claro. Y se me venía a la mente en un momento que Mafalda, la hijita le pregunta, ¿y vos qué querías hacer cuando seas grande? No, yo estaba estudiando, creo que era ingeniería. ¿Y qué pasó que no lo lograste? Y después llegaron los hijitos. ¿Cuántas veces nos agarramos de pretextos, de excusas para justificar el por qué no soy lo que quiero ser, ¿no? Poner afuera la responsabilidad de lo que no me animo y no me desafío a lograr. Hay un texto que no lo recuerdo del todo, tal vez vos sí, porque seguramente lo recibiste cuando hiciste un entrenamiento, que es esto de hasta que termine la escuela, hasta que me vaya de vacaciones, hasta que consiga un trabajo, hasta que todo es un hasta que... Hasta y ahí vas a ser feliz. Hasta que me case, hasta que tenga hijos, hasta que los hijos sean más grandes, hasta que... ¿Y en el mientras tanto? Claro, y mientras tanto la vida pasa, y uno no llega. Es la postergación de la felicidad, ¿no? Uh-huh. qué bueno esto de que cantaba Facundo Cabral y Alberto Cortés, esto de lo quiero ser tal cosa. Qué bueno tener claro cuál es la visión en el mundo, porque a veces no la tenemos y entonces estamos medio a la deriva. En todo caso no habría frustración, porque al no ir a ningún lado no tenés dónde llegar, con lo ahí cual es donde nos invade la indecisión. Dicen que cuando no sabes a qué puerto querés llegar, ningún viento es bueno. Claro. Lo que pasa es que también está en disfrutar el camino, ¿no? Digo, mientras tanto, vamos haciendo cosas que nos hacen bien y en algún momento aparecerá, más tarde, más temprano. Pero para eso, para ir en el camino y encontrar mi misión y poder ver y crear la visión, es importante estar despierto. Sí, claro. Estar presente. Claro. Este camino al andar, como dice el poeta. ¿Cuántas oportunidades van pasando y no las vemos? Claro. Por estar en el pasado o en el futuro. Por eso es importante el ahora, ¿no? Y estar atentos. De hecho, yo tenía la frase esta de que casi todo es una cuestión de estar atentos. Porque muchas veces cometemos errores por no estar atentos, dejamos pasar cosas por no estar atentos. Atento a uno mismo, ¿no? ¿Cómo? Atento a uno mismo. Atento a todo. A uno mismo, a las circunstancias, a las oportunidades, a las conversaciones, a la escucha comprometida, una escucha activa. Tal cual. Y ahí vamos metiendo temas de los programas. Y ahí va, entra todo en todo. Lo que pasa es que está todo relacionado. Sí, claro. Vamos tratando de alguna cosa, pero sí, se engloba todo. Como nosotros mismos, somos una unidad tan hermosa, tan única y tan compleja. Y ya que estamos, vamos a las pelis. Vamos a las pelis. Ay, que estén en Netflix, por favor. Nos haces buscar. Bueno, claro. Ayer la vimos. Saga de Misión Imposible. Sí, ayer. ¿Cuál fue la? ¿Cómo? Ayer vimos Volar Alto. Volar Alto. Volando Alto. La del esquiador inglés, ese chico que. Volar Alto. Aviador. Sin saber, quería ser un deportista y no sabía cuál. Y eligió al azar, porque en todos los deportes no tenía posibilidades, por lo que decían los demás. Y él dijo: voy a ser un saltador olímpico. Y bueno, es la historia real de un inglés que va a las Olimpiadas y consigue ese récord de salto en los ingleses, que nunca habían tenido un saltador en esquí. Entonces, claro, era lógicamente saltar a 10 metros, 40 o 90 iba a ser el récord, pero él lo veía como una posibilidad y un éxito. Esa tan, era su visión. Tan claro, tan exitosa, que se ganó la simpatía de todas las personas que seguían ese deporte, y él consiguió ser y saltar 90 metros sin entrenar prácticamente, por decisión propia. Qué genio. No, pero tuvo el entrenador que lo vio como posibilidad. Sí, vio un entrenador que lo vio como posibilidad y no como lo veían todos los demás. Y más, el estado presente de él, que era absolutamente de no dejarse amedrentar por la decisión y por los comentarios de nadie, bueno, llegó a donde llegó. Y la verdad que esa película es muy emocionante. Muy emocionante. Otra película que habla exactamente de lo mismo, de todos estaban en contra y todos le decían que no, que él no iba a poder, es Hombres de Honor, con Cuba Gooding Jr. Sí, sí. El Pelapapas. Sí, excelente. Hombres de Honor. Hombres de Honor, la del bus. Carl Blashill, que en realidad existió. Sí. De hecho, hay un barco de guerra que se llama con ese nombre, es el nombre de del primer marinero negro en Estados Unidos, que obviamente entró de casualidad porque nadie quería que entre, pero se las rebuscó para entrar y lo mandaban a la cocina. ¿Y vos sabés que trabaja en la película, no? Trabaja en la película trabaja el verdadero, que justamente está ahí de extra. Ah, puede ser. Sí, sí, está. Sí, sí, trabaja en la película. Y bueno, de hecho, después le hicieron la película todo. La película la hace Cuba Gooding Jr. como el protagonista. Es un... Bueno, tiene bastantes problemas en su entrenamiento, al punto de perder una pierna. Exactamente. Y él sigue adelante. Y bueno, y se jubila siendo marinero de la Fuerza... Buzo mayor, el primer buzo mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí, estaban todos en contra, no había uno sí, a favor. Sí, no, no, no, todos. Y bueno, De hecho, ya te digo, el sobrenombre era Pelapapas, sí, sí. Porque era lo único que lo mandaban a hacer, era pelar papas para alimentar al barco, a la gente del barco, a los marineros. A la tripulación. Muy buena película, excelente. La fuerza, ¿no? Sí, sí. Otra peli que habla de algo parecido, pero no es tanto la gente concretamente le dice que no, sino que la sociedad, las circunstancias le dicen que no, pero el avance es Manos Milagrosas, también con Cuba Gooding Jr., que es la historia de Ben Carson, que es un cirujano también negro, que estudia en la facultad, viene de una familia muy pobre, de una madre, y él y tiene todo en contra para ser cirujano, para estudiar en la facultad, porque no se podía, y termina estudiando, recibiéndose y siendo cirujano mental, creo que era. Neurocirujano. Neurocirujano. Y creo que hoy hay una clínica, me parece que hay una de las clínicas más prestigiosas de Estados Unidos, sí. Lleva el nombre de él. Exactamente, sí, sí, tal sí, cual. Sí. Así que bueno, esas dos películas, sí. Y después varias películas tipo gente con alguna misión que se le presentó, digamos, en la película, ¿no? Que tipo, estaba pensando en Corazón Valiente, que... La de Natalia Oreiro, no, ¿no? Una familia y ser uno más del pueblo. Corazón Valiente. Y termina siendo el liberador de su país. Sí, sí, sí. En contra de la opresión inglesa. Digamos, ayudando a todo su país a rebelarse. A los escoceses. Exactamente. Sí, en la realidad, los escoceses a... yo también. Mel Gibson es el actor. Claro, pero existió, en realidad, el personaje de... William Wallace. Es una historia real, sí. Es una historia real, tal cual, existe. Sí, sí. Así que bueno, esa. Y después una más cómica que se me ocurrió, que es para que la vean también. A ver. Jamaica bajo cero. Ah. No sé si alguno lo sí, ha visto. Sí, sí, también que van a competir, de Jamaica van a competir. Con esquíes. En trineo sobre nieve. Sí, qué increíble. Imagínate, en la vida llovió. Todo el año. practican con una bañadera con rueditas. Sí, sí, se tiran con una bañadera. Es muy gracioso porque hay uno de ellos que está muerto de frío toda la competencia. Porque sí. Son los Winter Games, los claro. Juegos de invierno. Sí. Entonces él está todo el tiempo muerto de frío y todo lo que le pasa. Están todos en contra de ellos y ellos igual van a jugar a los juegos queriendo ser. Ganadores en trineos de nieve. Sí. Es muy gracioso. Mira, hay una, Pablo, que se llama Sueños de Libertad. Sí, claro. La del Gulag. La del Gulag. La de la persona que está prisionera en, uh-huh. en la zona polar de Rusia. Sí. Y que sueña con liberarse de esa situación y lo consigue. Que al final. Al final, no. En una parte de la película, él siendo. Muy joven, cuando lo afeitan unas mujeres que atienden una barbería, uh-huh. Él se pone a llorar cuando puede ver su rostro, porque nunca había podido afeitarse. Pero había sido prácticamente un esclavo. En realidad, son dos películas distintas. Sueños de Libertad es la de Morgan Freeman, sí. Morgan Freeman y el esposo de Susan Sarandon. Que ahora no me sale el apellido. Tim Robbins. Sí. Donde Tim Robbins comete un delito. Yo tengo menos película. Sí, comete un delito y. Le dan una condena exagerada a lo que él había cometido. Sí. Entonces él dice que se va a escapar. Y está ahí y se hace amigo de Freeman y bueno, vean la peli. Sueños de Libertad es muy buena. Y la que decís vos es otra. No me acuerdo bien, pero tengo una imagen de eso de que lo afeitan y ahí recién puede ver su... Claro, porque él era un joven que va a una olimpiada y como había sido hijos de rusos que habían dejado Rusia, claro. Cuando él llega a Rusia lo meten preso y lo mandan al Gulag porque se habían escapado los padres con el joven. Entonces él se no quiso ir al ejército ruso y va preso. Claro, y pasa, pero es otra peli, ¿no? Es claro, se llama, no, igual no creo que se llama de o algo así, pero está sí. Es excelente también, sí, los deseos de vivir de ese joven. Bueno, tenemos una listita importante, dijimos Hombres de Honor, Manos Milagrosas, Corazón Valiente, Jamaica Bajo Cero, Sueños de Libertad. Y Volar Alto. Wow. Y volar alto. Volando alto. Volando alto. Ahí y está. Como todo tiene que ver con todo. A ver. Y ¿se acuerdan que al principio les hablaba y hablaban en la canción de lo que uno quería ser y decía que no se metan con su identidad? Sí. Bueno, sí. Para el tema de despedida del Porque Sí, busqué un tema que tuviera que ver todo lo contrario. Así que los dejo con The Cure y ¿Por qué no puedo ser vos? ¿Por qué no puedo ser vos? Vamos a hacer un espacio reflexivo y cerramos con tu tema, Pablo. ¿Qué te parece? Dale. Un beso. Lo dejamos de regalo. Beso y hasta la semana que viene. Chao, Pablo. Chao, Pablo. Que sigas bien. Gracias. Se trae todo el discurso. Él siempre encuentra. Llegó un sábado a decir la verdad, Sammy, no encontré. No me gusta, no. No me gusta. Y siempre tiene algo más y redobla la apuesta. Y bueno, es Pablo. Es maravilloso. Es él. Bueno. Gente linda, vamos a cerrar con el tema que nos deja Pablo de regalo. Se nos fue el programa. Sí, sí. Volando, 2 horas. Che. Volando. Vamos a portarnos bien, tenemos que dejarlo en tiempo. Así que, ¿alguna reflexión que quieran dejarle a nuestra audiencia? Yo diría que se animen a hacer, que tomen la decisión. Todo pasa por la decisión. De todo lo que hablamos hoy, pasa por la decisión. Y por conectarse con qué necesitamos, qué nos hace feliz para esta vida. ¿Dónde queremos poner nuestra energía? ¿Dónde vamos a invertir nuestro tiempo? Que sea un tiempo bien invertido. Claro. Y soñemos. Que nos dé felicidad, ¿no? Cuando estamos bueno, en congruencia, conectarnos, hay felicidad. En congruencia. Obviamente. Claro. El autoconocimiento. Yo me quedo con esto de hoy, ¿viste? De la reflexión de estar presente y saltar para adentro. Y saltar para adentro, tanto en el deporte o en la alimentación, ¿no? De poder distinguirnos en ese momento quiénes estamos siendo, ¿no? Y conectarnos con nuestra visión desde el conocimiento de uno mismo, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, así que agradecida por estar acá, feliz, contenta. Y bueno, y contentísima también, feliz con nuestra visión o misión de estar juntos en la vida acá con Rubén, que estamos compartiendo sí, este espacio. Sí, hermosa pareja. Sí. Así que... Sí, nuestra misión de tener una familia y nuestra visión de hacerla grande y que haya... Armonía, felicidad, alegría, como ayer. Solidaridad. Pintando una habitación y bailando feliz con mi hijo. Sí. Así que un besito a Santi. Y siempre hay tormentas, ¿no? Y a todos. Obvio. Pero mientras la visión esté clara y la misión sí esté congruente, mirá, volvemos a la visión. Es un camino en el mar. Totalmente. Con tempestades, con mares calmos. Lo importante es saber a qué puerto vamos. Por eso digo que sabiendo a qué puerto vamos, totalmente, elegimos el viento acorde y le damos para adelante. Y ahí está eso que decíamos, que más allá de lo que pasa, lo importante es qué hacemos con eso. Y si algo ya no te sirve, no te conviene, no te funciona, bueno, solta, rediseñate, soltá, elegí de nuevo. Bueno, yo por mi parte, completud, que es felicidad y completud, es la palabra con la que me despido, hasta el sábado que viene. Bueno, hasta el sábado que viene. Chao. Chao, chao. Gracias.